yo, es un plebiscito en contra de la política económica del gobierno. Y se ha convertido en 1.000.000 de votos en contra. Grandes elogios para usted, presidente, y para el doctor Cavallo también, ¿eh? Argentina unirá un milagro, dicen, ¿eh? ¿Cuántos periodistas mataron a Montonero? Y en Europa del Este. Eran marxistas.